de la obra Manto de Cielo sobre el Tendal. Estamos en comunicación con Marisa Terranova, actriz y directora, entiendo bien, de esta apuesta. Marisa, ¿cómo estás? Buenos días, Daniela, Luli y Marcos, te saludan. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a este espacio. Bien, contanos... Sí, soy la directora. Ah, perfecto, muy bien. Ahora como directora, porque vos eras actriz de este espectáculo. También soy actriz. Yo lo que hacía antes era la obra en forma de unipersonal. Ajá. Y la dirigía otra persona. Bien. Y desde esa obra surge esta modificación que hemos hecho, que somos dos en escena. Bien. Ahora. Ajá. Estás... Yo haría un aspecto, digamos, del mismo personaje, que es la que va narrando, uh-huh, la que va reflexionando, la que va hilando lo que el otro personaje va transitando. Bien, bien. Contanos entonces, Manto de Cielo sobre el Tendal, ¿de qué va? ¿De qué se trata? Bueno, esta obra se trata de una mujer que perdió su naturaleza y ella va escuchando desde esa situación, escucha voces que la llaman de su patio. Uh-huh. Está expresado como el patio abandonado, digamos, ¿no? Y estas voces le dan mucho miedo, pero bueno, la han hecho también, el no entrar a ese lugar le ha hecho perder su naturaleza. Entonces, finalmente, con miedo y todo, decide enfrentarse, uh-huh, a esas voces y transitar ese patio para ver qué es lo que hay ahí. Entonces, bueno, se va a encontrar con toda una trama que ella va a empezar a desatar. Ajá. No te digo más para que no... Totalmente. Para no contarte toda la obra. Para que la vayamos a ver, por supuesto. ¿Y dónde van a estar presentándose? Vamos a estar en la sala Ana Frank. Uh-huh. Hemos tenido ya 3 funciones con el estreno y nos queda este último sábado, el sábado que viene, es la última función del año. Así que bueno, invitamos a todos a transitar con nosotras este patio. Ahí en la calle Maipú, la querida sala Ana Frank. ¿A qué hora van a estar? Exactamente. Maipú 230, casi Salta. Uh-huh. ¿Y a partir de qué hora? A las 21:30 horas. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Y esta es una obra que nos contabas que ya tiene como algún recorrido en otro formato, que ahora sí está arrancando con este nuevo formato, pero en total, ¿hace cuánto que existe Manto de Cielo sobre el Tendal? No, en realidad tuvo un paréntesis bastante grande. Uh-huh. La obra se puso en el 2011, la primera versión. Uh-huh. Y ahora el rescate y segunda versión es recién ahora. Bien, que estrenaron así hace 2 semanitas. Claro, sí, nosotras hemos trabajado, venimos trabajando desde enero, ajá, casi febrero, para hacer la nueva apuesta, digamos. Bien, ¿y la dramaturgia corre por cuenta tuya? Es mía también y fue armada aquella vez en el 2011 junto con un grupo de gente. Con textos propios del mismo trabajo que se iba haciendo, uh-huh, con la directora, con textos de la directora, con textos con la ayuda del armado de la dramaturgia de Valeria Rivas y con textos de Fermani también. De Daniel Fermani, ajá. Sí. Ajá, ni más ni menos. Ni más ni menos. Bueno, genial. Entonces, recordamos, este sábado a las 21:30 van a estar esperándonos Marisa Terranova y Candela García. Ajá, y Candela García allá en la sala Ana Frank, en la calle Maipú, casi Salta, en esta nueva versión que empieza a caminar de Manto de Cielo sobre el Tendal. ¿Van a seguir con funciones el año que viene? Sí, sí, es la idea. Buenísimo. Incluso de recorrer los departamentos, depende de la pandemia, todo, por supuesto, claro, de cómo avance la cosa, pero sí, seguir en salas y recorriendo también los departamentos. Bueno, buenísimo. Ojalá vaya mucha gente, ojalá nos veamos todos ahí y sigamos y sigamos teniendo muchas funciones y larga vida a Manto de Cielo. Marisa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Por gracias. Favor, un abrazo. Los esperamos. Bien, escuchábamos ahí a Marisa Terranova.